Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Lo que acabamos de escuchar es y nos dieron las 10. Creo que la mayoría lo debe ubicar, ¿no? O sea, es una canción que de alguna u otra forma siento yo que para la pandilla que anda en el desmadre, en las cantinas, andando echando el trago, llega a escucharla, esta rola, ¿no? Y a lo mejor se van a confundir y piensan que es de mariachi, ¿no? Que también la es muy cantada por los mariachis, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro pedo. Si es la primera vez que me escuchas, te cuento de qué va, ¿no? Así de volada. Este programa pues ya lleva un ratito que lo estoy haciendo. Inicié como manera de experimentar en una radio que se llama Radio Caos. Me mando un saludo a esa pandilla que le late estar muy activa ahí en el WhatsApp y que son muy, muy, muy, ¿cómo se podría decir? Pues es muy particular su pedo. O sea, ya llevan un rato ellos también, creo que chambeándole. Al buen Adam, le mando un abrazo a ese carnal. Con ellos, pues participé un rato, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, ¿no? Y dentro de ese proyecto pues se me ocurrió hacer un programa de empezando de los discos o artistas, más que nada discos y artistas, que pues creo que sí van, ¿no? Que yo consideraba que no eran muy conocidos, ¿no? Y que valdría la pena como rescatarlos o platicar de ellos. Primero fue esta Huracán Seo, una rapper de Puerto Rico ahí en el Bronx. Fue el primer programa que hice y el que más me gustó. Me ha gustado mucho ese programa porque sí lo hice a la Warrior, como a la mayoría que vengo haciendo, ¿no? O sea, un chingo de errores y demás cosas que todavía vengo haciendo, ¿no? Aunque yo creo que ya estoy un poquito más tranquilo. Antes sí hablaba muy acelerado y muy nervioso, ¿no? Es algo parte de mi personalidad. Y bueno, lo subí como que... Adán decía, no, pues lo van a tumbar del Facebook, quién sabe qué, porque era mucho él de subir esos programas a Facebook, ¿no? Como plataforma principal. Y pues ya yo me salí, hubo ciertas broncas y ya, valió verga, ¿no? Pero retomé eso cuando inicié sinantena.com. Y ya no solamente hablaba como que de bandas y discos que yo sentía que deberían de haberse escuchado o compartir, ¿no? El por qué debes de escuchar esta banda, y pasé al hablar de los discos que tengo, de las experiencias que he vivido, ¿no? De algún disco, alguna canción, y pues ahí voy platicando. Algunas son de desamor, algunas son de pérdidas familiares, algunas son de andar de pedo y que me iban a pegar o que yo me confundí, algunas de la cuestión de las drogas, o sea, como que ha ido haciendo ese pedo, ¿no? Y en este caso el de Joaquín Sabina es en disco doble, como ya lo mencioné, se llama Esencial. Lo encontré a un buen precio, no tiene mucho que lo compré. Porque todavía me late ir a las pequeñas tiendas de discos que quedan y de cassettes. Son muy chidos, deberían darse una vuelta. Luego, para una banda que para una banda como yo, que en su momento, en los 90s, mediados de los 2000s, compró muchos discos, muchos CD, muchos cassettes. Te das cuenta, ¿no? Como un disco que, un CD que a lo mejor yo lo compré en ese entonces cerca de 300, 400 pesos, a veces lo llegas a encontrar en 100 pesos, ¿no? O viceversa, ¿no? Hay discos que yo compré muy económicos y ahorita valen un chingo. Pero bueno, eso ya es otro pedo. ¿En qué estado? Ya se me fue el pedo. Ah, sí. Pues en general es eso, ¿no? De este intento de programa de radio. Sé que no tengo una buena voz, que tengo mucha carencia al hablar, muchas muletillas, pero me late compartir, me late estas narrativas audiovisuales salvajes que estoy creando, que estoy trabajando desde hace ya mucho tiempo, con muchas lágrimas, muchos corazones rotos, que, bueno, muchas veces me ha roto el corazón de que a veces pienso que vale verga, y otras veces muy bonitas, ¿no? Cuando dicen, ah, pues me late tu proyecto, me late tu blog, está chido. Y pues bueno, así en general es esto. Ahorita ando un poco medio triste, medio sacado de onda, pero lo sigo haciendo y más o menos me aliviano, ¿no? En llevar, pues, una mala suerte, ¿no? Yo Joaquín Sabina, la neta, tardé en escucharlo. O sea, obvio, la canción que acabamos de escuchar, pues, la topaba en las cantinas. O sea, dos, tres compas me decían de Joaquín Sabina. Pero yo siempre decía, güey, es que ese homie es muy fresa, no sé, como que se me hacía muy fresa, ¿no? Sus canciones, dije, nah, pues, no mames, debe ser como el Silvio Rodríguez, pero español, pura mamada, ¿no? O sea, en serio, así yo decía, ¿no? Y hasta que una vez leí, o sea, sí sabía de sus rolas, ¿no? Le escuché una canción, que es la de Sin Embargo, pero viene en el otro programa, porque son dos discos. Este vamos a hacer el disco uno, que se llama Sin Embargo, ¿no? Y me latió mucho. Luego ya escuché, pues, como que las esenciales, precisamente con el nombre del disco, y me gustaron. Pero sí tiene muchas, ¿no? O sea, como que sí tiene un putero de canciones. Y pues ya me quedé con unas, las descargué y las puse en mi, pues ahora sí que lo que ocupo para escuchar música, ¿no? Cuando salgo a dar el rock. No compré un disco, me decían, no mames, o sea, escoger un disco donde vengan todas. Pues está cabrón, ¿no? Porque tiene un chingo y vienen así regadas. Dije, no mames, y ahorita pues los dineros no hay. No hay muchos dineros como para hacer un gasto así. Aunque estaría chido si tuviera recursos económicos, sin dudar lo haría, ¿no? Compraría, pues, cada disco donde vienen las canciones que me gusta y tendría mi colección chida. Pero no, compré este, como lo menciono, a un buen precio. Sin embargo, no vienen las canciones que a mí me prenden mucho, ¿no? Como la de Camas Vacías. Para mí es esa, me hace llorar mucho. Y la de Donde Habita el Olvido, de la cual hablaré en el siguiente programa. Pero bueno, ya mejor vamos a escuchar dos rolas y ya regreso a platicar el por qué me late tanto esa canción de Camas Vacías. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto

Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto. De Legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. De noche piel de hada, a plena luz del día, Cruella de Vil. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul. Ya estamos de retache, eso fue Calle Melancolía. ¿Quién me ha robado abrir? Y Medias Negras, del disco esencial de Joaquín Sabina, un disco doble. Es el primer disco. Chale, luego siendo medio pendejo. En sí la neta es que no estaba como que mi idea, ¿no? De hacer un programa de Joaquín Sabina, porque pues son pocas las canciones que me agrada. O sea, es que tiene un chingo. Como lo mencioné en el otro bloque, tiene demasiadas canciones. Como que decía, no, pues yo me voy a pegar a lo que intento hacer en este programa, ¿no? En este, ahora sí que intento. De que sean en base a un disco, un cassette, a lo mejor un recopilado y todo, pero pues, decía, no, güey. O sea, como que no me prendía la idea. Hasta que me di un rock and roll en el set, en esas tiendas que ya he estado mencionando. Creo que estoy diciendo mucho de lo mismo que dije en la introducción del programa. Y pues ya lo vi en buen disco. Digo, perdón, ando bien chairo. Es que ando muy nervioso por la canción de que me voy a expresar, ¿no? Que voy a platicar el por qué me gusta tanto la de Camas Vacías. Esa yo no es que la haya escuchado, vi un poema, bueno, yo la vi como un poema, o sea, la leí, o sea, sí, creo que alguien la subió ahí en sus redes sociales y decía Camas Vacías. Y a mí en general hay una frase de que todavía la recuerdo, fue de los primeros libros, así, bueno, no el primero, sino de los primeros libros que terminé de leer así sin tanto pedo, creo que fue en la secundaria más o menos. Y que me gustó, ¿no? O sea, que no es que dijera, ay, güey, ya leí este libro y ya me voy a volver lector. Sino que me gustó mucho, ¿no? O sea, por las frases que decían, por todo. Era la de ese libro de Crónicas. Crónicas de una muerte anunciada. O algo así. Ya se me acuerdo del título. De este. Del de Chales. De Gabriel García Márquez. Ah, hay una frase, ¿no? Que todavía la recuerdo. Que dice más o menos así, ¿no? Dice, no hay nada más triste en la vida que ver una cama vacía. Y eso para mí fue así como dije, güey, no mames. O sea, me identifiqué mucho con eso, ¿no? Por la situación en que he vivido, ¿no? O sea, ausencias o gente que tiene que partir, ¿no? O sea, como que las camas vacías, ¿no? Y sobre eso así como que empecé a ver qué pedo, o sea, como que esa frase me gustó mucho, la tenía así como que muy muy referente, ¿no? O sea, no, ni tampoco era como, ah, me la voy a tatuar o algo así, sino que era como que muy referente. Y ya vi el título que decía Camas Vacías por Joaquín Sabina, pero así como poema, lo empecé a leer y dije, no mames. O sea, me empezó a dar vueltas, ¿no? Así, como que vueltas, dije, no, pues la tengo que escuchar y pues ya luego la... la apliqué la chola y la descargué. Ya la escuché, dije, no mames. Suena medio absurdo y tal vez incrédulo, ¿no? Pero la neta es que la escuché y me puse a llorar, o sea, es que dice mucho de lo que he estado pasando, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de pareja, ¿no? O sea, como que a veces es chido, ¿no? Estar como que solo, como dicen, sin Dios ni amo, ¿no? Y sé que está mal interpretado cuando digo de amo, ¿no? O sea, tampoco se quiere decir que aquí voy a tener, ni yo voy a ser el amo de la pareja, de mi pareja, ni ella va a ser como la que mande, ¿no? O sea, esa idea. Pero ha sido tan difícil como que lograr distinguir eso. A esta edad, pues ya, como que es un proceso que yo se, como que visualizando, ¿no? O sea, como decir, tuve muchos errores, ¿no? Cuando las pocas parejas que tuve, tuve muchos errores. O sea, eso es algo muy claro. Que lo sé, ¿no? Y que estoy consciente de esos errores que tuve, ¿no? Que costaron relaciones, que costaron incluso hasta una amistad, ¿no? Después de la relación. O sea, no digo que costaron de estar con alguien, porque pues, no, realmente eso no creo que sea el punto, ¿no? De que, ay, si me hubiera portado bien, seguiría con ella. Creo que eso no, sino me siento bien de que no me quedé con ninguna. O sea, eso es algo chido. Pero sin embargo siento que pude haber sido una mejor persona, pude haber sido un mejor novio, un mejor compa. Sin embargo, esas ideas tan absurdas que empecé a generar yo, ¿no? De a mí yo voy a mandar, o cosas así, ¿no? O sea, como que fueron entorpeciendo mis celos, mi inseguridad, o sea, todo, ¿no? O sea, muchas veces he dicho de lo mal que me ha ido, ¿no? Pero también quiero decir que pues, también yo he provocado que me haya ido mal. En algunos casos me he pasado de lanza. O sea, como que esa idea de quién tiene el control en una relación está muy, muy clavado en mí. Y pues bueno, ya después de eso, la canción no la sitúo tanto como una pareja, ¿no? Aunque él es claramente, ¿no? Lo dice, ¿no? Sino yo cuando él dice, pobre aprendiz de brujo, ¿no? Que escupa el firmamento en una caja. En un hotel de lujo con dos camas vacías, ¿no? O sea, eso para mí fue, es algo tan, tan significativo, ¿no? O sea, porque yo muchas veces me he considerado, cuando hago sacrificio, cuando hago este intento, como un alquimista de los audiovisuales, o sea, como que un brujo, por decirlo así, que trata de hacer ahí brujería, que trata de crear cierto tipo de narrativas, ¿no? O sea, como que esas narrativas audiovisuales trato de crear, ¿no? Cerrarme y valiendo verga, ¿no? O sea, valiendo verga el mundo. Y me doy cuenta que ese tipo de persona que yo me he creado, ese tipo de forma que me he hecho que he estado cultivando esta personalidad, me ha hecho quedar, pues, a veces solo, ¿no? A veces de compas que no comprenden mi viaje, ¿no? O que si lo tratan de comprender se desgastan mucho, ¿no? Y aparte ya, pues la verdad es que ya estábamos en una edad como que para no andar perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, y lo comprendo mucho, o sea, tampoco digo que, ah, es que soy bien difícil de trabajar, sino que lo veo así, ¿no? Digo, pues ya es mi modo de trabajar, y no es que yo digo que no, mi modo no es culero, simplemente ya tengo una, como un alquimista, ¿no? Ya tiene sus métodos y todo eso, como su brujo, ¿no? Como un brujo ya tiene. Y pues a mí sí me da como que mucha nostalgia, ¿no? No en el hecho de que pudo ser, sino en el hecho de que no puede ser, ¿no? O sea, si bien ya ahorita como dirán, no, pues es que nunca está uno grande, ¿no? No, siempre hay tiempo para todo. O sea, o ya vendrá. Lo cual concuerdo, ¿no? Pero, o sea, como que en estos momentos que estoy pasando, digo, ¿quién ahorita, no? O sea, ¿quién ya ahorita ya se puede estar con alguien como yo? O sea, y no digo que es por mi alcoholismo, mi drogadicción o mi manera de entender las cuestiones, de hacer lo que me gusta, ¿no? Sino lo digo en el sentido de qué puedo aportar, ¿no? O sea, ya es como que cuando empiezo a comprender cómo funciona, trato de comprender y más o menos siento que puede funcionar. No hay nadie, ¿no? O sea, es lo más triste, ¿no? O sea, ¿cómo, no? ¿Cómo todas las pocas parejas que he tenido, como de volada, ¿no? Ya tienen hijos, tienen tres, han pasado por otras relaciones. Y uno sigue clavado en la misma mierda. O sea, yo lo digo, como que esto es doloroso, ¿no? O sea, sé que me ya a mi edad que tengo, voy a seguirme despertándome solo. Y lo que sí yo no quiero es despertarme vacío, ¿no? O sea, a mí esto que estoy haciendo me llena ese vacío, ¿no? Que decir, bueno, pues no a huevo voy a tener sexo todas las mañanas, no a huevo voy a estar con alguien, ¿no? O sea, como que ese vacío lo lleno con otras cosas. Y ya mejor me callo y vamos a escuchar esa rola. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Ni tú bordas pañuelos, ni yo rompo contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Antes de que me quieras, como se quiere a un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierras. Ay, de mí. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra, aquella que ha manido. Parece un hospital. Yo en cambio no he sabido ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo, con dos camas vacías. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo, con dos camas vacías. ¿Quién hará mi trabajo debajo de tu falda? La boca que era mía. Pues eso fue la mejor canción del mundo, Camas Vacías de Joaquín Sabina, que yo la hackeé y la puse en su disco Esencia, disco 1. Ya nada más queda agradecerte. Agradecerles, ¿no? su tiempo, su escucha y el tratarme de descifrar. ¿Y qué puedo decir del disco? La neta es que está chido. O sea, por mucho que antes negaba escuchar a Joaquín Sabina, terminé escuchándolo, pero sigo pensando que está, no sé, es que es extraño, ¿no? Ya me desplayo en el siguiente programa porque son dos discos y los dos me los voy a aventar en un mismo día. No tengo mucho que hacer, aparte el clima está como para escuchar Joaquín Sabina, prepararme una cuba y hablar a lo pendejo, casi no se me da, ¿verdad? Bueno, ya los dejo con otras rolas, que es este, y sin embargo, ah no, perdón, ese es en el otro, que se llama, ay, perdón, es que tengo mi letra muy fea, ya es este, El Boulevard de los Sueños Rotos, que también me queda, y que se llama Soledad. Ahí los dejo con esas dos rolas y lo estamos guachando en el próximo episodio, donde va a ser el segundo disco de el disco 2 de Joaquín Sabina, Esencial. Entonces, pues ya saben de qué va la vaina en estos dos programas. Espero que les guste. En